que hola, mola tala. Hola, Tuto. El payaso y el payasa. Es muy fácil de la escuela. Agua es para la lana. Antonia. El Paul. A la Alicia. La Marta. Tú le de la tartaro. A casa de tardo. Espero que sea rari. En serio se esperan cariño. Un sistema. Un bato. Las camas están tapadas. Existe un bastó y a la voz un rubayo. La tarda. Su sella marcha. Ya no veo no. A fuya esa tierra. Arriba la tarda. Croc, croc, croc, croc. Tú arriba la tierra. Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Yo, Y